I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks. Muy buen día y feliz sábado 5 de febrero. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva emisión de este programa que se llama Espiral, a través de esta maravillosa plataforma que se llama Resistencia Radio. Y que, por cierto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para todas ustedes que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, para hacerles una invitación, si no es que ustedes, si hay gente que conozcan que quisiera interesarse en tener un espacio aquí en la Resistencia Radio, que sepan que hay una convocatoria permanentemente abierta para que sigan existiendo nuevas ofertas radiofónicas de cualquier lado del mundo. Así que si me estás escuchando y quisieras tener un programa de radio aquí en La Resistencia, o conoces a alguien que probablemente le guste hacer radio, que sepan que en La Resistencia pueden tener su casa. Así que esa es la invitación. Y bueno, muchas gracias. Yo soy Erika Rosete. Casi nunca empiezo hablando ni presentándome, porque suelo tener la compañía casi siempre de Santiago Triana, o de alguna otra persona de cualquier otro lugar del mundo que nos acompaña, pero esta vez seré yo. Yo, la única voz presentadora que escuchen, y digo que es la única voz presentadora porque vamos a escuchar muchísimas voces alrededor de esta hora que dura el Espiral, porque he decidido hacer este programa sobre los podcasts que han inspirado de alguna manera al Espiral, o también a mí, ¿por qué no decirlo?, en toda la formación que tengo, pero sobre todo que nos han inspirado. Son historias que han sido llevadas a esta plataforma del audio. Yo siempre, me gusta mucho esa frase que dice que la voz humaniza, y reconozco que prefiero personalmente esa magia de imaginarte tú los propios personajes, de ponerle una cara que solamente tú conoces y tú ves en tu cabeza cuando escuchas la voz de alguien, de una mujer, de un niño, o cuando escuchas de fondo que algo está sucediendo. Me encanta el poder de la voz, el poder de las producciones de audio, porque todo el trabajo lo haces tú, el trabajo difícil, el plasmar una imagen en tu cabeza es tuya y es única además, ¿no? Porque nunca va a ser la misma imagen que tenga alguna otra persona. Si te sientas en una mesa con un café o una cerveza y hablas de una historia, probablemente encontrarán muchas diferencias entre las imágenes que se hace uno y que se hace otro. Vamos a escuchar un poquito de, después de la intro de este programa, si pudieron escuchar estas primeras notas o ese carraspeo de radio vieja, y quiero escuchar un pedacito y que sepan primero que esta grabación es de 1933, por ahí del 33, de la década de los 30. Y se trata justamente de quien fuera en ese tiempo el presidente de los Estados Unidos, que era Franklin Roosevelt, en algo que él tituló en inglés Fireside Chats, las charlas frente al fuego del presidente de Estados Unidos, y cómo, si bien hay registros anteriores de cómo mandatarios aprovecharon este espacio para comunicarse con la ciudadanía y con sus votantes para explicar algunas situaciones, lo cierto es que Roosevelt, con este proceso o esta iniciativa que tuvo, no transmitía todos los días, lo hacía incluso una o dos veces por año, pero se da cuenta que es una forma muy directa de hablarle a la gente y de explicarle las medidas que va a tomar a partir de entonces en medio de lo que sería o de lo que fue la Gran Depresión, como explicarle cosas muy difíciles de explicar, pero a través de su voz. Y mientras la gente escuchaba del otro lado en sus hogares y trataban de entender un poco lo que iba a pasar en sus vidas y en su economía personal. Así que vamos a escuchar un pedacito. And I know that when you understand what we in Washington have been about, I shall continue to have your cooperation as fully as I have had your sympathy and your help during the past week. First of all, let me state the simple fact that when you deposit money in a bank, the bank does not put the money into a safe deposit vault. It invests your money in many different forms of credit, in bonds, in commercial paper, in mortgages, and in many other kinds of loans. Y bueno, esta es la voz de el presidente Franklin Delano Roosevelt en sus charlas frente al fuego. Y bueno, como les comentaba, lo hizo varias veces. A mí me pareció muy interesante porque tal vez fue de los primeros mandatarios en el mundo que se dio cuenta de que la comunicación así, más o menos inmediata con sus votantes, con la población, era una forma de trasladar sus políticas y sobre todo de entenderse con la ciudadanía. Esto después fue replicado en algunas partes del mundo y bueno, me gustó traerlo a cuenta porque el programa va a ser de estos podcasts que nos gustan y de alguna manera quise investigar un poco sobre el origen, en dónde surgió y quiénes y cómo utilizaban esta herramienta cuando evidentemente ya existía la radio. Bueno, esta es una forma como que me pareció muy interesante para empezar. Y bueno, solo para mencionar algunas cosas como muy puntuales, un documento de la UNESCO dice que en el 2004 es justamente cuando empieza a ponerse en la mesa el término de podcast, que es una combinación entre las palabras iPod, que era o es el dispositivo, que también había una parte que la empresa Apple creó que permitía a los usuarios descargar ficheros de audio, y entonces era una combinación de iPod con broadcast, que es difusión en inglés, y entonces un periodista del diario británico The Guardian, Ben Hammersley, lo citó en alguno de sus piezas periodísticas como podcast. Y a partir del 2004 empieza a ponerse en auge esa palabra para nombrar todo aquello que se hacía en radio, pero que se podía reproducir en diferido, es decir, no necesariamente en vivo, sino que la gente podía consultarlo de manera atemporal a esa transmisión. En 2012, Apple incorporó a sus teléfonos inteligentes una aplicación y era justamente esa aplicación de podcast originales que permitía a las personas accedieran directamente a sus programas favoritos justamente para escucharlos tiempo después de que se hayan transmitido en vivo. En 2014 hay un equipo de radio independiente en Estados Unidos, sobre todo una periodista, que hizo algo emblemático para la historia del podcast. Muchos, si me están escuchando y son muy fans de los podcasts, probablemente conocerán de qué estoy hablando, y es el podcast Serial, que es una especie de documental auditivo de una periodista norteamericana que gira en torno a la desaparición, y obviamente después comprueban que es el asesinato de una adolescente en una secundaria en Baltimore. Era una periodista, la autora, una periodista de investigación, era Sarah Kunin, y lo que hace, para quienes no lo han escuchado, es una suerte de narración de todo lo que sucede en torno a esta desaparición de esta adolescente, pero te lo está narrando prácticamente como si estuvieras ahí con ella, verificando ciertos documentos y desmenuzando pieza por pieza las pistas que hay en torno a quién puede ser el probable asesino. Me gustaría mucho que lo escucharan, si es que les interesa los podcasts y este tipo de producciones. Está en inglés y está en su propia página y también lo pueden encontrar en varias plataformas. Y me gustaría que escucháramos este pequeño pedazo de cómo empieza. Es muy emblemático este intro porque inmediatamente remite a Serial. This is a Global CalLink prepaid call from Adnan Sayed, an inmate at a Maryland Correctional Facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. Thank you. Dice, durante el último año he pasado cada día laboral intentando averiguar dónde estuvo un estudiante de secundaria una hora después de que saliese de la escuela en 1999. O si quieren ser técnicos, aparentemente yo sí, ¿en dónde estuvo ese estudiante durante 21 minutos un día de 1999? Esa es la forma en la que inicia Serial, de la periodista Sarah Kuenning, y que marcó un antes y un después en la historia del podcast. Serial logró un éxito inmediato y tuvo 5 millones de descargas solamente el primer mes. Era la primera vez que un caso de investigación periodística se narraba de esta forma, en el que la periodista se sentaba y te hacía parte de prácticamente una investigación que ella llevaba a cabo a través de entrevistas y de la reconstrucción de lo que pudo haber sido aquel incidente en el 1999. Después, evidentemente, es interesante cómo la prensa escrita empieza a darse cuenta del poder y la visibilidad que empieza a tener el podcast. Y también en este 2017 el diario The New York Times lanzó The Daily, una emisión que cuenta la actualidad como es debido, como decían su eslogan. From The New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today, the driver in Tuesday's attack came to the U.S. 7 years ago through a lottery program intended to diversify the country. Sounds nice, the president said. It is not nice. It is not good. It's Thursday, November 2nd. Y entonces empiezan a abonarse en masa muchas personas. La inscripción era gratuita en ese entonces. Y en un par de años, The Daily ya tenía 2 millones de descargas por cada uno de sus podcasts. En septiembre del 2019, el programa alcanzó una nueva y asombrosa cota, 1,000,000,000 de descargas. Serial y The Daily de New York Times marcaron un antes y un después porque la gente empezó a darse cuenta de que probablemente le gustaban que ese tipo de historias de no ficción para escucharlas en cualquier momento que lo... Y entonces aquí es donde yo empiezo a hablar de las recomendaciones que quiero hacer de los podcasts. Quiero empezar por un podcast que me escuché entero y que me gustó y porque me atrapó inmediatamente y porque se sabe que en este programa nos gusta muchísimo la historia de América Latina y se llama Fútbol a Muerte. El fútbol es un deporte que despierta muchísimas emociones y que es capaz de darnos las alegrías más intensas. Sin embargo, es también un deporte que históricamente ha estado lleno de momentos de dolor y también de violencia. Soy Marion Reimers y los invito a escuchar un nuevo podcast en donde investigamos historias de fútbol manchadas por el crimen, donde el fanatismo ha llegado muy lejos y la violencia se ha hecho presente en los estadios. Esto es Fútbol a Muerte, un podcast original de Spotify. Fútbol a Muerte es conducido, locutado por Marion Reimers, esta periodista deportiva que al menos a mí me gusta muchísimo, y presenta este podcast en el que narra varios de los episodios más violentos del fútbol en varios países de América Latina. Se mete, escudriña y se va al fondo de cada historia. Le pone cara, le pone nombres, le pone historias humanas a esos grandes acontecimientos y trágicos que conocimos a través de las noticias. Por ejemplo, el primer capítulo de Fútbol a Muerte narra la historia de Andrés Escobar, un jugador de la selección colombiana que fue asesinado 10 días después de un partido en el que Andrés marcó un gol, un autogol, en el Mundial Estados Unidos 1994 frente a Estados Unidos, y cuyo incidente o esta acción que cometió el autogol dejó a Colombia fuera de la competencia. 10 días después, Andrés Escobar fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un restaurante en donde había ido a cenar con algunos amigos. Y bueno, se ha dicho que Escobar fue asesinado por supuestamente haber causado grandes pérdidas de apuestas entre varios poderosos narcotraficantes colombianos. Pero lo cierto es que este asesinato que se dio en el año de 1994, si recordamos todas las veces que hemos hablado aquí con Santiago y con muchas personas de Colombia, es la época muy marcada por la violencia en Colombia y por el tremendo poder que tenían los narcotraficantes y, bueno, los asesinatos que no solamente hubieron de futbolistas, sino de árbitros, de fiscales. Fue una época verdaderamente extraña y dolorosa para Colombia y Fútbol a Muerte arranca con el testimonio de Andrés Escobar. Fútbol a Muerte se puede escuchar en Spotify, tiene 8 capítulos y recorre varios de los acontecimientos más impresionantes en la historia del fútbol, por ejemplo, sobre la tragedia en el túnel 29 en el estadio de Ciudad Universitaria en 1985, o también el asesinato de un hincha argentino por un problema o por una rivalidad con las Barras Bravas, entre otros acontecimientos. De verdad lo recomiendo muchísimo porque además no solamente narran o Marion Reimers narra la forma en la que sucedieron estos hechos, sino que también es respaldada con entrevistas de gente que estuvo en algunos de estos hechos y también de fiscales, de documentos. Entonces es un trabajo periodístico muy interesante y muy bueno. Se los recomiendo mucho. Son pocos episodios, solamente tiene una temporada y está en Spotify. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, qué locura es esta. Por primera vez desde la llegada del Mundial, Andrés Escobar dejó a un lado la tristeza para que encontrarse con algunos amigos, escuchar música, divertirse y sobre todo... Otro de los podcasts quizá más importantes en habla española es sin duda el proyecto de Radio Ambulante. Radio Ambulante, que será quizá el podcast más importante de lo que se ha hecho, de las cosas más importantes que se han hecho en América Latina, porque narra y cuenta la vida de personas de América Latina. El creador es el escritor peruano Daniel Alarcón. Y bueno, en 2012 lanzan las primeras emisiones, las primeras 3 emisiones de Radio Ambulante. Y desde 2016 es distribuido por la NPR, National Public Radio, que también es una super plataforma para escuchar todo tipo de contenidos. Radio Ambulante es valiosísima, de mencionarlo es quizá el ejemplo más importante para quienes escuchan podcast, porque se va a muchos rincones de América Latina narrando estas experiencias, historias humanas. Sus principales historias son de derechos humanos, de migración, de crisis política, todo el tiempo narrada en América Latina. Crisis socioeconómicas, identidad de género y quizá algunas de las historias que ahora mismo me vengan a la mente de lo que se ha contado en Radio Ambulante, que es muchísimo, de verdad, si no han tenido oportunidad de acercarse a Radio Ambulante, háganlo con cualquiera de sus producciones porque están súper bien hechas, están las voces de quienes son protagonistas de sus propias historias de vida y ahora mismo las historias que yo puedo recordar y que les recomiendo mucho, que puede ser cualquier capítulo porque están tan bien hechas que vale todo la pena, es el de las cholitas, las mujeres escaladoras en Bolivia que de pronto se ponen a escalar la cordillera de los Andes. Y tienen que, como un contexto, como ya lo sabemos muy bien, de machismo, tienen que pasar todo eso, ¿no? Son mujeres, en un principio nadie cree mucho en que ellas puedan hacer tareas de guía, que gran parte de la población en alrededor de los Andes viven de ser guías de senderismo, de turistas. Entonces es la historia de una mujer que empieza a trabajar con su esposo y su esposo también empieza a ser un poco más flexible con ella en comparación con el resto de los esposos de las mujeres como ella y empiezan a escalar, así hacen un grupo. Después ya hay muchos documentales y muchas historias de mujeres en Bolivia que logran escalar y que llegan muy alto sin necesariamente el equipamiento totalmente profesional como lo hacen los escaladores, y es una historia muy bonita porque tú puedes escuchar la voz de estas mujeres, el contexto en el que viven, qué hacían antes de decidirse un día a escalar una cordillera y cómo ha sido ese cambio, que no significa nada más un cambio de paradigma en sus comunidades, sino que ellas también empiezan a modificar todo su sistema de creencias y empiezan a empoderarse de alguna manera, que es escalando los Andes. Así que es una historia muy bonita. Y también otra de las historias que ahora recuerdo es de una periodista chilena que es invitada a casa de Alberto Fujimori en Perú, y cómo trata de evadir ciertas cosas en cuanto a la violación de derechos humanos. O también otra historia en la Argentina, cuando un grupo que hace covers de los Beatles es invitado para darle rating a un programa de televisión que tenía otro programa de televisión como competencia, y entonces tenían una banda como muy famosa, y entonces estos anuncian con bombo y platillo este grupo de los Beatles, pero al parecer la gente, o no sé si la publicidad era tramposa, pero la gente o la publicidad engañosa logran hacer que lleguen miles y miles de jovencitas, sobre todo a los estudios del canal, pensando que iban a ver a los Beatles originales. Y bueno, cuando aparecen en escena, aunque todo mundo se da cuenta de que físicamente no son los Beatles, empieza a haber como una locura y la transmisión empieza a darse muy naturalmente, pero sin embargo no son los mismos cantantes que integran a los Beatles. Es una historia real y una historia muy bonita que ojalá también puedan escuchar. Radio Ambulante, como les decía, pueden escucharlo en Spotify y también en la plataforma de la NPR, que también tiene cosas chulísimas. Y también tiene varios premios. Tiene el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que lo ganaron en 2014. Ganaron en la categoría de Innovación. En el 2017 les dieron el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que lo dan en Colombia, en la categoría de Periodismo de Investigación, en el apartado de radio, por un episodio que se llama Doctor, esto es normal, y es sobre una chica que, un poco descontenta con su cuerpo, se hace un procedimiento estético a los 21 años, y bueno, surgen algunas cosillas por ahí que ojalá puedan. Tiene dos partes este episodio, así que ojalá que lo puedan escuchar. Y el otro premio también es del 2017, y es el Best Foreign Language Award, por el episodio de los cassettes del exilio. Y bueno, ni siquiera sé si lo he dicho bien, pero bueno, es un premio más en el haber de los que hacen Radio Ambulante. Generalmente tienen un equipo que se nutre de gente que está también viviendo en Estados Unidos, pero de origen latinoamericano, y también mucha gente que trabaja reporteando en varios países de este maravilloso continente. Si no han escuchado Radio Ambulante, aquí es una invitación. Creo que mucha gente es de los podcasts más conocidos, y que ojalá que este programa de Espiral sirva para que se acerquen a ellos. ¿Ya escuchó? ¿Qué espera? Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. El programa que hace un siglo hizo historia. Radio Ambulante, el podcast que se atrevió a celebrar su décima temporada en 2020, cuando la pandemia inundó el mundo. Sí, en 2020, el año en el que todo cambió. Como que cae una bomba y bueno, uno tiene que reaccionar y ver cómo salir de esa situación. Wow, se siente todo tan lejano, esa realidad de antes. Radio Ambulante, el único, el original. Un siglo después, todavía recordamos su décima temporada, la más exitosa, la que probó que una buena historia hace que hasta una pandemia sea llevadera. Hoy celebramos un siglo desde que se presentaron esos episodios, historias clandestinas. Es un chanchito rosadito, precioso, inofensivo. Historias de herencias millonarias. Bendiciones de lo alto, su primo Julio Ángel del Rosario. Somos millonarios, somos millonarios. Con personajes muy particulares. Era un viejo bajito, con un bigotico como hitleriano así, y se paseaba de un lado para el otro. ¡Delincuentes! Ustedes no están en un hotel. Aquí nadie las va a mimar. Y niñas que se rebelaron en el encierro. Los niños tienen que crecer jugando, porque jugar es una destreza que los niños hacen para que las partículas del cerebro se junten y entonces hagan clic. No, damas y caballeros, no se dejen engañar por el cliché. Las historias no salvaron vidas. Para eso, las vacunas. Pero en 2020 quedó claro que Radio Ambulante sabe cómo contar historias cuando más se necesitan. Radio Ambulante está de vuelta con su 10ª temporada. Conéctense este 15 de septiembre, episodios nuevos todos los martes. Otro de los podcasts muy bonitos e interesantes que yo he escuchado a lo largo de estos últimos 5 años es el podcast, una producción de audio que se hizo en España. Se llama De Eso No Se Habla. Es dirigido por la escritora y documentalista sonora Isabel Cadenas y hace este podcast de no ficción narrativa. Y se trata de unir, según lo que ponen en la página de este podcast, se trata de unir los puntos entre los silencios personales y los silencios colectivos. Una de las primeras historias que yo escuché justamente en este podcast es la historia de una mujer que narra cómo se va dando cuenta poco a poco que en su familia no se habla de lo sucedido en el franquismo, en la dictadura de Francisco Franco en España, y empieza a descubrir por ella misma algunas cosas que habían sucedido en su familia y que nunca se habían hablado generacionalmente. Dice en la página que en este podcast se habla de los silencios tanto en nosotros mismos como en la sociedad y de las historias que se esconden detrás de ellos y de qué pasa cuando los rompemos. Es muy bonito, hay varios capítulos en donde la misma persona a la hora de estar contándole a quien le está entrevistando, puedes notar en su voz que lo está contando quizá por primera o por segunda vez en toda su vida, después de un tiempo de silencio porque por alguna directiva moral o generacional o familiar no se había hablado. Entonces esto causa mucha magia, porque te das cuenta de las historias detrás de los grandes silencios familiares. Y sobre todo cuando ese silencio familiar toca un trasfondo que tiene que ver con un silencio nacional, con nuestra propia historia como países. Y De Eso No Se Habla cuenta varios de estos testimonios que están muy bonitos y que generalmente son de España. Yo recuerdo ahora mismo el capítulo que habla de una chica cuyo padre es músico y toca esta canción protesta en España, que fue durante muchos años prohibida, que también tenemos una espiral sobre la canción protesta en España, pero de eso no se habla. Ustedes pueden encontrarlo en Spotify también, y siguen haciendo producciones y sigue recibiendo también este podcast mucho reconocimiento a nivel internacional. Ojalá que les guste, si les gusta la historia y también la memoria histórica, que es algo que yo creo que intenta construir este podcast. A veces quienes trabajamos con sonido podemos ser muy pesadas. Te pedimos que apagues el móvil. Las manos muévalas toda la que quiera, pero el pie no me lo... Podemos hasta desenchufarte la nevera. O muévalo, pero sin levantarlo del suelo. Vale. Y cuando todo el mundo se ha ido, nos quedamos ahí, quietas, calladas, grabando el silencio de la habitación. Ese silencio se llama room tone, o tono de la sala, y lo usamos luego en el proceso de montaje para que los silencios suenen más naturales. Cuando empecé a pensar en este podcast, les pedí a algunas de mis amigas y amigos que me mandaran sus room tones. Este es de Joaquín, en Ushuaia. Este es de Federica, en Boston. Y este es mío, después de una entrevista en Guadalajara. Al escuchar tantos room tones juntos, me di cuenta de varias cosas. Una es que todos los silencios se parecen. Otra es que no hay dos silencios iguales. Quizá por eso al room tone también se le llama de otra manera. Lo llamamos presencia. Y de pronto me pareció que esa era la mejor manera de explicar este podcast. Que nuestros silencios están llenos de presencias. Mis silencios empezaron en mi casa. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Había estado enferma, pero su muerte ocurrió de repente, nadie se la esperaba. Cuando me fui haciendo mayor, empecé a darme cuenta de que no tenía razones que explicaran su muerte. Y cuando empecé a preguntar, mi familia y las amigas de mi madre trataban de disuadirme. Que por qué quería saber, que podía hacerme daño. Y no es que estuvieran tratando de ocultarme algo. En realidad, ellas mismas tampoco sabían. Esta es mi hermana, Blanca. Claro que me faltan datos, claro que hay fichas o piezas que me faltan. Pero sí, he aprendido a saltar esas partes, esas fichas que faltan, pues salto y ya está, me voy a la siguiente, ya está. Y me he montado yo la historia, rellenando yo a mi forma los huecos y ya está. Durante mucho tiempo pensé que no saber era una costumbre familiar, Poco a poco me fui dando cuenta de que, si era una costumbre familiar, lo era de muchas, muchas familias. Este es mi amigo Emilio. Cuando mi abuela escuchaba a sus hijos, a mi padre y a sus hermanos hablando del pasado, y ella intuía que en algún momento podían hablar de su padre, mi abuela pegaba un golpe en la mesa y tardaban unos segundos en cambiar de conversación, ¿no? Porque ahí había un territorio del que no se podía hablar. El silencio de Emilio y mi silencio no son tan diferentes. Los dos son silencios del presente y los dos son silencios que vienen del pasado. De un pasado de 40 años de dictadura en el que nuestros padres y madres, nuestras abuelas y abuelos, aprendieron a la fuerza que hablar de más, o saber de más, o preguntar de más, era peligroso. Si lo hacías, la gente podía saber lo que pensabas. Y si lo sabían, te podían denunciar. Y si te denunciaban, podían quitarte tu casa, o meterte en la cárcel, o te podían matar. Se le llama represión o violencia política. En otros países lo llaman terror blanco, como ruido blanco. El ruido blanco es una señal aleatoria en la que todas las frecuencias tienen la misma intensidad. Ninguna es más alta que la otra, ninguna sobresale. En la España franquista, nuestros padres y madres, nuestras abuelas y abuelos, aprendieron a hacer eso, ruido blanco. Es entonces cuando nacieron los no te signifiques, los no remuevas la herida, los de eso no se habla. Así es como aprendieron a callar. Pero claro, todo eso es parte del pasado, ¿no? Franco murió en el 75 y entonces llegó la transición y ahí la democracia y aquí seguimos hoy. Solo que el pacto fundante de aquella democracia, aquel dejar el pasado en el pasado y mirar hacia adelante, fue tremendamente eficaz. Muchas de nosotras crecimos con las mismas frases con las que educaron a nuestros padres y abuelos. Este es mi padre. ¿Tú te acuerdas alguna vez de pequeña que me dijeras algo parecido a no te signifiques? Con esa expresión, no, porque no es mi expresión, no te signifiques. Que no seas de cabecilla de nada, sin ir con la ropa de domingo siempre, que vayas tranquilita, porque no vayas en primera línea, porque si hay palos, esa es la primera que vas a recibir. Estas cosas. En el país del que vengo, los silencios nacen del miedo heredado. Es por eso que muchas de nosotras nos dedicamos a excavar. Algunos excavan de manera literal, perforando la tierra, rompiendo el suelo. Otras excavamos en un sentido más metafórico, pero todas estamos tratando de romper algún silencio. Yo he empezado a hablar hoy algo, lo demás. Desgraciadamente, sí, ahora me lamento no haber preguntado muchas cosas. Era todo tan enigmático y tan evocador. Pero en aquel momento no me hacían falta, ¿no? Me parece que, aunque fue un secreto a voces. Yo callada, yo no he hablado con nadie ni nada. Hoy he empezado a hablar algo. Se necesitan muchas horas para explicar esto. Muchas. La memoria traiciona. Cada día pienso más que es absolutamente necesario contar los secretos. Yo sobre todo las escucharía. Si quieren hablar, las escucharía. Y por eso estoy aquí. Hace poco una amiga me habló del síndrome del hijo, o en mi caso, el síndrome de la hija. Me contó que cuando tus padres mueren jóvenes, te pasas la vida aterrada por llegar a esa edad. Y que cuando finalmente llegas, te atreves a hacer cosas que nunca te atreviste a hacer antes. Mi madre murió cuando tenía 38 años. Yo acabo de cumplir los 38 en este 2020 extraño. Soy Isabel Cadenas Cañón. Soy Laura Casielles. Yo soy Paula Morais. Y yo soy Vanessa Guslo. Y aquí empieza De eso no se habla. Un podcast que une los puntos entre los silencios individuales y los silencios colectivos. Cada dos domingos, una historia sobre silencios y sobre cómo los rompemos. Empezamos el 27 de septiembre. Eso es este domingo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. El otro que quisiera contar también es un podcast muy de las cosas más... Bueno, que yo sé que este espiral está dedicado a los podcasts que me han gustado muchísimo. Se llama 40 cartas y es producido por un proyecto que se llama Lubi Podcast. Voy a dejar para el final el pequeño audio que hacen los creadores de Lubi Podcast como un resumen, porque ha terminado este proyecto. Son 40 cartas que han sido escritas por personas, para otras personas, pero es basado en el desamor. Según lo que ponen en su página los de Luby Podcast, es que 40 cartas es un experimento sobre los sentimientos que construyen el desamor. ¿Qué nos quedó para decirles a los que alguna vez amamos? Como creemos que los domingos hay que entregarse a la melancolía, cada semana publicamos una carta que alguien le escribió a una persona que quiso mucho, con quien haya tenido una relación o no, y que no quiere más. Son 40 cartas, 40 cartas preciosas que muestran lo bello del amor y lo bello del amor cuando ya no está, que puede resultarles para muchas personas puede resultar bonito o no, pero cuando se escucha, cuando no es tu propia historia y cuando la escuchas narrada con una voz tan bonita como la que narran las cartas y también con esa narrativa, la verdad es que se disfruta mucho. Hay cartas como muy duras en donde es evidente el enojo o el dolor o el sufrimiento que una persona sintió gracias o que le atribuye a la otra, pero también hay cartas de un adiós muy sanador y de un amor que fue lindo el tiempo que duró. Los quiero dejar con esta pequeña introducción o el episodio cero, la carta número cero, de 40 cartas de Luby Podcast. Espero que les guste mucho y es un pequeño resumen de algunas de las menciones de los nombres que ustedes van a encontrar alrededor de estas 40 cartas. No solamente Luby tiene este proyecto, tienen otra suerte de narraciones, siempre en formato carta de una persona a otra, y es chulísimo. Ojalá que les guste. Luby Podcast, 40 cartas. Querido Damián, todavía pienso en vos. Querido Andrés, te vi darle un beso, no miré atrás. Querido Patricio, eras demasiado joven, nada más. Querido Eric, dije cosas horribles sobre vos. Tus dientes están bien, es el resto de vos lo que no me gusta. Querido Grego, gracias por el poema, gracias por cada herida. Querido Guillermo, fue fácil quererte, me gustaba saber que nunca íbamos a ser un nosotros. Querido Jaime, al final los moretones desaparecieron. Querido Mateo, nunca voy a ser suficiente para llenar los zapatos que algún día se van a parar al lado tuyo. Querido Bernardo, sí, leí todas tus cartas. Querido Martín, nunca voy a dejar de mirarte de soslayo, los borseos atados, lista para escapar. Querido Juan, siempre te voy a amar, sos todo lo que hubo. Querido Darío, no hubo una sola cosa, todo en vos es imposible. Querido Edu, somos imanes de polos opuestos, vamos a batallar hasta el final. Querido Damián, todavía pienso en vos. Querido Brian, coger abajo de un poste de luz fue un accidente delicioso. Querido Kevin, tu beso llegó muy tarde, mis labios ya estaban bailando con Juan en el otro cuarto. Querido Esteban, no. Querido José, yo dije que eras demasiado lindo y me dijeron que igual lo intentara. Están locos. Querido Ever, sos la definición de no correspondido. Querido Santi, perdón por el whisky y por el tampón. Perdón por no haberte llamado. Querido Nico, hasta que te burlaste de mi sonrisa, fui tuya. Querido Marco, me cae muy bien tu esposa. ¿Tu hermano sigue soltero? Querido Mario, fuiste mi error más grande y eso seguro vuelve más siniestra tu sonrisa. Querido Alan, mientras le servías una birra a Patricio, imaginé cómo me cogías en la barra. Querido Germán, me hubiera tragado esa bala. Querido Miguel, dijiste que un hombre nunca se olvida de su primera pelirroja. ¿De qué color son mis ojos? Querido Damián, todavía pienso en vos. Querido Franco, te hubiera partido a la mitad. Querido Cris, perdón por haberte estoqueado, yo también intentaría olvidarme de mí. Querido Maxi, no puedo salir con vos de nuevo, aceptalo. Querido doctor Martínez, no, te rechazaría, de nuevo. Querido Adrián, escribí un poema sobre vos, es el favorito de todos, pero a mí no me parece gran cosa. Querido Lucas, creo que por fin dejé de esperarte. Querida Cintia, estaba borracha. Pensé que vos también. Querido Ricky, quizás fue el vestido rojo que yo tenía 15 años. Tu hermano se casó con mi mamá el mismo día que te toqué la pija. Quizás seguí siendo un asqueroso. Llámame. Querido Pablo, fui tu error más grande. Querido Roberto, sos más que cervezas y vómitos. Sos más de lo que podría decir alguna vez en un poema. Querido Damián, todavía pienso en vos. Guardo tus fotos en una caja, todas enmarcadas. Otra de las recomendaciones que quisiera hacer es Guerra 3, de una plataforma igual muy increíble que se llama Podium Podcast. Y si ustedes entran ahí a Podium Podcast, se van a dar cuenta que hay una oferta increíble de historias de ficción, no ficción, cuentos, conversaciones, entrevistas, de lo que se puedan imaginar. Y justamente de las primeras cosas que yo escuché en Podium Podcast es Guerra 3, y es una historia para los que les guste la ciencia ficción, muy interesante, porque habla de una periodista, y encima es sobre periodistas. Uno de ellos está en Siria reporteando la guerra, y la otra es una periodista que va hacia Siria, pero que en su camino está pronto a que visite Corea del Norte. ¿Por qué se llama Guerra 3? Porque este podcast te va narrando la forma en la que esta periodista logra entrar a Corea del Norte y empieza a descubrir un montón de cosas que empiezan a salir a la luz gracias a la tarea que ella hace un poco de esconderse y de tratar de que esa información salga. Está articulada de una forma narrada muy bien. Hay una producción impresionante. Cuando estás escuchando los diálogos, puedes también percibir los entornos, el ambiente auditivo que te genera Guerra 3 es maravilloso. La verdad es que estás escuchando y puedes sentir que estás ahí, de la calidad de la producción. Y también se respalda con muchos recursos que suelen ser reales, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí alguna intervención de Gabriela Barkentin, que es una locutora de W Radio aquí en México y que forma parte de alguna manera de este compendio de medios de Prisa Radio. Y también de Aymar Bertosh, por ejemplo, escuchamos algunos boletines informativos con su voz, y entonces eso es como te lo acerca demasiado, porque para quienes viven en México o en España y están acostumbrados a escuchar noticias reales en su vida diaria de estos locutores, de locutores como Gabriela Barkentin o Aymar Bertosh, entonces te das cuenta, eso le da un poco más de credibilidad, además de que viene en formato tal y como te lo pasan en la radio que tú escuchas o que sueles escuchar. Entonces, mucha historia, mucha política internacional, geopolítica, y de verdad que es entretenido y te deja en vilo cuando termina esa primera temporada. Recuerdo yo que cuando se publicó yo esperaba ansiosa Guerra 3, la tercera temporada, y no llegó la tercera temporada. Es que la tercera temporada sí que salió un poco más tarde de las dos primeras, ahora ya está, y es justo lo que vamos a escuchar, el tráiler de la tercera temporada de Guerra 3. Guerra 3 es, bueno, esta historia, y encarnada también en las voces de dos actores también muy importantes en el cine y en muchas producciones audiovisuales en España, que es Adriana Ugarte y Carlos Bardem, y una maravilla. Son tres temporadas de 8 capítulos cada una, así que es cortita. Espero que también les guste, si es que les atrae la ciencia ficción y en cómo en Corea del Norte se gesta la Tercera Guerra Mundial. ¡Richie! ¡Jimena! ¡Jimena! Te daba por muerta. Yo a ti. ¿Qué pasó? Cuando me sacaron de allí estabas tirado en el suelo. Me salvó una escuadra. ¿Una escuadra? Militares. Les envió el gobierno. ¿El nuestro? El nuestro. Me llevaron a una base aliada al sur. Luego me escapé y vine aquí para buscarte. ¿Qué coño hacías ahí dentro? Vámonos. ¡Pollo! Te lo cuento de camino. ¿De camino a dónde? ¿Dónde estás durmiendo? En un hotel. ¿Qué pon tu cama? Siempre cabes en mi cama. Pues llévame allí. Y bueno, como he hablado mucho en este programa y no tengo a mi compinche de emisiones, que es Santiago Triana, voy a ir un poco más rápido, ya que quiero dejar espacio para este último, el epílogo de las 40 cartas que les mencionaba. Otro de los podcasts que quiero mencionar aquí es el X-Ray. Y también, un poco, para quien le guste la historia y también para quien no. No quiero sonar, y esta es la magia de los podcasts, que puede que no tengas ni idea de historia, ni idea de memoria histórica, o de ficción, o de lo que sea. la magia del podcast es que te cuenta algo que tú puedes imaginar como te dé la gana, y que además en ese proceso vas a aprender un montón, y cuando lo, si es que lo contrastas o lo quieres o te nace contrastarlo, te des cuenta de que todo es real y que está más cerca de ti de lo que crees. Esta recomendación es X-Ray, y es un podcast que se hizo hace algunos años sobre el rey Juan Carlos I, que decidió abdicar en el 2014 ahí en España, y que es el padre del actual rey de España, Felipe. Felipe VI. X-Ray es de verdad una maravilla, porque te narra todo a partir de cuando Juan Carlos decide abdicar, pero te enseña desde el momento en el que su vida familiar, en el que deciden que él va a ser el rey, sus historias amorosas, conocido por ser un mujeriego, y después cómo empieza a torcerse todo, ¿no? Cómo lo acusan, empiezan a estar en escándalos. Este episodio en plena crisis económica en España, a él lo cachan o lo descubren en Botswana cazando rinocerontes. Sale una foto muy famosa de él cazando un rinoceronte mientras España se sumía en la crisis económica, quizá una de las peores crisis económicas que ha tenido en su historia. Y bueno, un sinfín de escándalos. Y parece súper interesante porque, bueno, al menos a mí como extranjera me pareció muy, muy interesante conocer no solamente cómo es la vida de Juan Carlos I en específico, sino cómo es la vida de un rey, ¿no? Para quienes no tenemos monarquía, afortunadamente, el acercarte, el meterte a las entrañas de la monarquía española y cómo se relaciona con el resto de las monarquías europeas, es de verdad maravilloso. Además, porque te muestran también una cara de Juan Carlos cuando era pequeño, de cómo se queda al cuidado de Francisco Franco, cómo toda esa mentalidad de lo que va a ser su reinado y de lo que será también tal vez esa vida personal que llevará, se gesta todo en la infancia. X-Ray está también disponible en Spotify. Hace muy poco que salió una segunda temporada. Yo de verdad quedé súper contenta y satisfecha con esa primera temporada porque es muy ilustrativa, pero hay una segunda, tuvo tanto éxito que tuvo una segunda temporada que acaba de estrenarse. Los creadores son Álvaro de Cózar, que es el guionista, y también es la voz de quien narra todo el podcast de X-Ray, y también Tony Garrido como productor. Ha tenido tanto éxito esta serie porque además cuando salió también no se esperaba que, bueno, saldrían muchos otros escándalos. Por ejemplo, esta mujer Corina Larson, con la que supuestamente el rey, con el que el rey tuvo una relación que traspasó también lo personal y que por ahí está implicada en algunas de sus malversaciones o estos presuntos casos de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Ha tenido tanto éxito que se está planeando llevarse a la serie, así que terminará por derrumbar ese universo que hemos creado en nuestras cabezas, aunque esté basado en personas físicas y que sí existen, ahora probablemente lo conviertan en una serie. Lo pueden escuchar también X-Ray en Spotify y de verdad, no se van a arrepentir. Yendo más o menos, si se dan cuenta en estas recomendaciones que estoy haciendo, sobre todo son contenidos periodísticos, y es muy poca la no ficción, quiero seguir un poco también para mencionar el podcast que se hizo sobre el Chapo Guzmán, que lo hacen, además es una producción que hace Vice, esta revista o este sitio que ustedes conocerán seguramente, y es un podcast que se llama El Chapo, el jefe y su juicio. No hay forma de hablar de Joaquín el Chapo Guzmán sin usar superlativos. Y claro, no muchos pueden empezar como agricultor en las montañas de Sinaloa y convertirse en el mayor traficante de drogas hacia los Estados Unidos, según afirma la DEA. Actualmente, el Chapo se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York por tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio. Se espera que sea el juicio del siglo, porque estará en juego mucho más que la culpa o la inocencia del Chapo. Se estará juzgando más de una década de la guerra contra las drogas. Bienvenidos a El Chapo, el jefe y su juicio, un podcast de Vice News. Soy Miguel Ángel Vega. Pues para mí es un buen hijo, una persona que se ha dado a querer con toda la gente. Mientras que el Chapo se presenta en una corte en Nueva York, les vamos a presentar las personas que han sido impactadas por él, como su familia. Desde que se lo llevaron, no ha cambiado nada México, al contrario, va de pique para abajo. O sea, ¿qué es lo que han beneficiado? ¿Qué es lo que han logrado? Si él ha escapado de lugares porque se le ha permitido. El agente de la DEA que durante años lo estuvo cazando. Ese fue el momento donde dijimos, ya está, la cacería comenzó. Y quienes se han encontrado en medio de toda esta violencia. ¿Qué tan seguido te toca ver ese tipo de situaciones donde hay una persona muerta a balazo? Sí, muy, muy seguido lo veo. De hecho, hasta creo que ya estamos impuestos a la gente de aquí. Somos rastreadoras, buscamos a nuestros hijos desaparecidos. Las autoridades pues no hacen nada por buscar a nuestros hijos, entonces nosotros tenemos que salir a buscarlos. Vinieron hombres fuertemente armados en dos camionetas. Ellos se meten, se lo llevan y de ahí... ya no sé nada de él. ¿Usted cree que si no hubieran extraditado al Chapo, su hijo seguiría aquí? Sí. Se supone que el gobierno está para proteger a la nación y aquí no están abusando de la nación, del pueblo. Este podcast se estrenará el 1 de noviembre, exclusivamente en Spotify, en inglés y en español. Los esperamos. Es de verdad un podcast también que te enseña muchísimo sobre la figura de este narcotraficante y también un poco a mí me gustaría como remarcar el hecho de que por ahí yo es la primera vez que me intereso mucho por una historia así, pero por los llamados fixers, porque lo narra un fixer, como se le dice, o esta persona que lleva a los periodistas de Vice a Sinaloa y les muestra todos sus contactos, los lleva a lugares... como la casa de la madre del Chapo, entre otras cosas, y los pone ahí frente a quienes protagonizan este tipo de historias. Los lleva a las entrañas de Sinaloa, de donde nace el Chapo, y de verdad también es una joyaza de podcast. Es una producción con Vice, como les había dicho, y se llama El Chapo, el jefe y su juicio. Está también en Spotify disponible. Y para terminar, quiero compartir con ustedes, bueno, aparte me faltó hablar del podcast de la revista Orsay, que es de Hernán Canciari, que en la revista Orsay, en el sitio, ustedes pueden entrar, porque hay cada semana se sube cierto contenido de las publicaciones de Orsay en audio y es de verdad también una joya, de verdad todo tipo de historias, narrativa, cuento. Hay una por ahí, una como radionovela de Pedro Mairal que hizo específicamente este escritor argentino Pedro Mairal, la escribió para Orsay. También lo pasé por Fugas de Anfibia Podcast, esta maravillosa revista de la que yo soy muy fan, argentina. Y habla de las fugas más importantes en la historia de la Argentina, también si pueden después escucharla. También me faltó hablar de, si se dan cuenta, hay muchos podcasts argentinos que yo escucho, creo que están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Orden de Traslado, que son pequeños textos o cartas también de gente muy importante a lo largo de la historia. Y bueno, para cerrar este programa, quiero hablar de El Caso 63. He hablado muchas veces de este podcast que encontré en Spotify, es una producción chilena también, y es sobre un viajero en el tiempo. El teaser casi no se escucha tan interesante, de hecho yo soy un poco reacia a este tipo de historias de viajeros en el tiempo. También, por una parte, es por falta de conocimiento e ignorancia, porque yo lo que no he leído muy buenas historias de ficción, no me... adentrado en los buenos autores de literatura de ficción, y entonces soy muy reacia a eso, un poco por lo que decía, por ignorancia. Entonces entré así a este podcast, pero de pronto escuché esta voz de un actor chileno que tal vez, si les gusta el cine chileno, van a reconocer, es uno de los más famosos fuera de Chile, que es Néstor Cantillana, y que también bueno, está acompañado por la actriz también chilena Ana Segers. Los dos de las caras más vistas, más visibles de la televisión y del cine chileno, y narra la historia de un viajero en el tiempo que de pronto aterriza en el 2022, viene del 2064, y lo interesante de todo esto es cómo cuando tú escuchas una historia como la que le está contando este viajero en el tiempo a la doctora, a la psiquiatra, ¿Cómo escuchas tu presente, tu pasado y tu futuro, tú como ciudadana, ciudadano de este 2022, de este enero, de este febrero de 2022? ¿Y cómo se ve en retrospectiva, por ejemplo, el hecho de que haya llegado una pandemia? Hay una escena en la que, de saltos temporales en la historia, alguien le cuenta a otro alguien, alguien del 2022 le cuenta a alguien del 2012, el hecho de que va a llegar una pandemia y va a generar un encierro global o cuarentena global, y la manera en la que lo escuchas, un poco sacándote un poco de encima el contexto en el que estamos viviendo actualmente, y de verdad lo escuchas y dices, ¿cómo es posible que pasara esto? Entonces, estos saltos en el tiempo están muy interesantes. Hay también otra parte que a mí me impresionó mucho, y es de cómo habla de las generaciones que crecerán después de esta pandemia y cómo podría convertirse esto en unos 10 o 15 años si seguimos por donde vamos. Es una historia que te pone a pensar mucho. Se disfruta la historia de estos dos personajes, pero también es inevitable trasladarlo hacia el presente y hacia la vida personal de uno mismo. Y cómo vemos los acontecimientos que pasan, que están pasando y que probablemente pasarán de nuestras propias vidas. Se los recomiendo muchísimo. Denle oportunidad los primeros 3 capítulos y si no se enganchan, me reclaman. Pero está muy recomendada, Caso 63 en Spotify. Informe de ingreso, paciente NN, número de ficha clínica 63. Diagnóstico, psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Doctora Elisa Aldunate. Un enigmático paciente NN. Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro. Pedro Reuter, tengo 39 años. Diga, por favor, para el registro de dónde viene. Vengo del año 2062. Año 2062. Una misión en el pasado. Debo evitar que ella haga algo. Tengo que evitar que tome un avión. Para cambiar el futuro de la humanidad. En el futuro no tenemos nada. ¿Tiene miedo, doctora? ¿Qué cree usted? Caso 63. Creer es solo cuestión de tiempo. Escúchala gratis en Spotify. Pregúntemelo. ¿Qué cosa? Pregúnteme cómo se acaba el mundo. Ahora sí, los dejo con este pequeño extracto de uno de los de las entregas que hizo Lubi Podcast en las 40 cartas y explican cómo hicieron y cómo terminó el proyecto de las 40 cartas. Me gustó mucho porque hablan de amor, de distancia, de soledad, y de cómo un proyecto, cuando da lo mejor de sí y se cumple el ciclo, es lo mejor que puede pasar. Y creo que no soy la única radioescucha en el mundo que agradecerá muchísimo esas 40 cartas, porque en lo personal me gusta mucho escribir cartas, hace mucho que no lo hago, pero me da un sentimiento de acompañamiento. Y creo que eso es lo principal que he querido hacer con este programa de Espiral y también con recomendar parte de las cosas que a mí me gustan. Al final, Espiral de la Resistencia Radio es un compendio de las cosas que me han hecho feliz en la vida, y por eso es que han estado presentes las personas que más quiero y que más he valorado también en mi camino y que me han dado muchísimo. Cada persona que ustedes han escuchado en estos micrófonos me han dado una parte incalculable de felicidad y de aprendizaje. Así que esta vez quise un poco devolverles en formato podcast esta historia, estas historias que de alguna manera me hacen repensarme y revivirme y resentirme en función siempre de la gente que yo quiero, que amo y que admiro y de la que aprendo todos los días. Seguramente si me estás escuchando eres una de ellas. Te agradezco mucho y solo espero que te gusten estas recomendaciones, que alguna de ellas te haya servido y que te guste también el mensaje con el que nos vamos a ir en este espiral del sábado 5 de febrero. Hoy es el cumpleaños de mi madre, así que es el mejor día de mi vida. Muchas gracias, gracias a quienes me están escuchando en directo o a quienes lo van a hacer una vez que el equipo de Resistencia Radio lo suba en formato podcast. Yo soy Erika Rosete, nos vemos el próximo sábado en una emisión más de este espiral de febrero 2022. Un abrazo. 40 cartas duró 10 meses, 3 semanas y 2 días. La primera grabación fue un 22 de octubre, la última un 17 del mismo mes, pero un año más tarde. Fueron 172 minutos de la voz de Bianca Mera repitiendo las palabras que unos le escribieron a otros que ya no quieren. Durante todo ese tiempo Bianca le mandó la carta a Julián y fueron juntos a ver la muestra de Turner en el Bellas Artes. Volvieron a ser amigos. Después Julián le mandó la carta a Bianca y ella, y todos nosotros, lloramos. Le escribimos a Janine Berlé, la autora del poema que nos dio la idea y que fue el capítulo cero, pero nunca nos respondió. Dos de nuestros productores se separaron. Se enviaron cartas que no son parte de este programa. Contactamos a más de 80 personas, algunos aceptaron, otros abandonaron en el camino, algunos dijeron no gracias. Nos llegaron cartas que no habíamos pedido, algunas se convirtieron en capítulo. Nos llegaron cartas que no esperaban ser capítulo. En todo este tiempo, en Lubi, pasamos de ser 4 a ser 5 a ser 3. Aprendimos a trabajar entre nosotros, que trabajar con tus amigos es mejor que trabajar con jefes, que hay que cuidarse mucho para que ser compañeros de trabajo no arruine la amistad, que trabajar hasta tarde es más fácil con una pizzería en la esquina, que hay que diferenciar las reuniones de trabajo de las de ocio. Nos escribieron muchos mensajes. Nos escribieron por Twitter, por Instagram, por mail. Leímos cosas que dijeron del programa sin que nos arrobaran. Vimos memes que hicieron sobre escuchar 40 cartas. Una chica nos envió un mail agradeciéndonos por hermosear el mundo. Otra nos escribió preguntando por la ausencia de septiembre y, cuando volvimos, nos mandó otro mail agradeciendo. Armamos una playlist con las canciones que le rompen el corazón a nuestros autores. Quisimos hacer un libro, pero el precio del papel a fines de 2019 no nos dejó. Volveremos a probar en el 2020. En 40 cartas trabajaron 44 personas, 40 autores y el equipo de Lubi. La producción y la edición de Cata Reggiani, la edición y la voz de Bianca Mera, la producción de audio y la grabación de Bernardo Abad, y yo, Federico Sicone, en la coordinación y la construcción de la idea. Durante todo este año no conseguimos hacer plata con el podcast. A veces hacer cosas lindas no alcanza. Fede tuvo la idea en 2016. Se la contó una amiga que le pasó un video de un chico leyendo un poema en una terraza. Ese chico escribió después la carta 38. Fue la última persona que contactamos. Una autora le leyó la carta a su mamá para que la entienda mejor. Descubrimos que hay exes que no valen ni una palabra. Nos escucharon 39 veces en Filipinas, una en Sudáfrica y otra en Polonia. El pico histórico de oyentes fue el 8 de octubre, el día del cumpleaños de Fede. Gracias por ese regalo enorme que le hicieron. En estos casi 11 meses aprendimos algunas cosas sobre el amor, sobre el desamor. Vimos patrones, vimos chicos dejando chicas por sentirse un ancla, vimos chicas esperando que las vayan a buscar, vimos personas que nunca supieron cómo disculparse, vimos florecer la ternura en lugares inciertos. Durante estos casi 11 meses vivimos obsesionados con el desamor. Hablamos todas las semanas del desamor. Corregimos, grabamos, pensamos el desamor. Este es el final de 40 cartas. Nos despedimos. No habrá segunda temporada. El proyecto está completo. El experimento resuelto. Esperamos encontrar otra forma de hablar del amor el año que viene. Esperamos encontrarlos ahí de nuevo. Gracias por habernos escuchado más de 450.000 veces, por ser más de 60.000 personas preocupadas, como nosotros, por entender qué pasa cuando dos personas no se quieren más.